Un minuto para las 2:30 de la tarde. Data del vino en el aire del 100.3. Aquí estamos, como es habitual, como cada viernes, con el señor Pablo Amado, sin el señor Guillermo Martino, como es habitual, cada viernes. Amado, ¿cómo le va a usted? Buenas tardes. Como es habitual, buenas tardes. Acá estamos. Bueno, Solari. ¿Eh? Solari hoy. Sí, sí. Tiene un invitado igualmente para dentro de un ratito, ¿no? También seguimos Solari con el tema del invitado. Es bueno. Y si no, haremos tenemos, igual, usted tenemos tiene nota una cantidad de cosas. Sí, amado. Ernie, tenemos nota pautada para hablar por teléfono. Tenemos para contar la feria de vino de lujo en el Hotel Alvear. Sí. Que termina hoy, por eso Guillermo no está aquí presente. Ah, está trabajando. Está trabajando toda la semana. Sí, vamos claro. a contar los pormenores. Y también voy a comentar y recomendar algunas etiquetas que se estrenaron, entre comillas, ayer por algunas bodegas en el Hotel Alvear. Bueno, ¿fue toda la semana esto ahí en el Alvear? Empezó el martes y culmina hoy. El martes y culmina hoy. ¿Y cuántas bodegas hay más o menos? Hay 3 distribuidoras y alrededor de, déjame pensar, 35 bodegas. Muchas. Muchas. Porque cada bodega presentaba todas sus etiquetas. Ah, claro. Así que tenías para tomar. Probaste todo, ¿no? No, imposible. Fui a buscar lo diferente, lo distinto. Muy bueno. Siempre con la misma temática, la feria, que es sin música de fondo, por ejemplo, sin luces atenues, sin luces acordes, quise decir, a lo que es una feria. Simplemente calculo yo que debe ser para demostrar todas las arañas que tiene el hotel y que brillen en su esplendor. Después, lo que sí, andate comido. O hace una base porque no hay nada. Bueno, esto yo ya he escuchado a varias gente que se queja de esta cuestión. El tema también es que no es una cena, digamos. No, pero aunque sea algo para que la gente compre un bocado para tener en el estómago, porque vos no te das una idea. Para acompañar. Exacto, porque no sabés la cantidad de vinos que hay: rosado, blanco, tinto, espumante, algunos. Importados, porque algunas bodegas, que son los distribuidores en realidad, han metido algunos vinos chilenos e italianos, que tuve la posibilidad de probar, que también se incrementan a la cantidad de las etiquetas que ya venían presentándose a lo largo de todos estos años. Pero bueno, siempre lleno, gente de la farándula que pasa también por ahí, como Andy Kuznetsov ayer, Patricio Jiménez antes de ayer. Hoy es cerrada, no es para público general, porque es para los médicos. Para los médicos de la Caja de Médicos de Buenos Aires, algo así. No sé, es un arreglo que hizo el organizador con los médicos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso está Martín hoy. Porque él es médico y... Claro, es el doctor de los vinos. Y ayer Guillermito se quedó después de la feria a la cena, porque en... uno de los días, esta vez fue jueves, el organizador, junto con todas las bodegas, hacen la cena tradicional de la feria en la Bourbon, que es el restaurante del Hotel Alvear. Muy paquete, muy fino y toda comida gourmet. Estuvo mandando fotos, Guillermito volvió muy tarde. Sí, sí. Y hoy recibí el mensaje temprano. Imposible ir a la radio porque tengo que volver a cerrar la feria. Así que imagínate en el estado de haber vuelto. Tiene el estado que debe ir. Él tiene que volver ¡Claro! Qué lindas fotos, ¿eh? Sí. Lindas fotos, sí, Guillermo Martino. Tenía que volver para cerrar la feria, entonces. Él tiene que cerrar ahí. Claro, tiene que cerrar. El broche de oro lo va a dar él directamente. Después, si querés en algún momento, bueno, voy a ir hablando de algunos vinos que he probado y que han presentado algunas bodegas, que son primicia. Bueno, estaremos con eso. Estamos con eso ahora, si querés, Amado. ¿Por qué? ¿Por qué después? Porque, ahora, si querés... No, yo pensé que tenías alguna otra intención. No, por ahí de tengo modificar. Sí, algo de la previa para la octava fecha del campeonato, novena fecha también. Pero si querés, hablamos algo de Data del Vino. Podemos Amado, hablar porque... de esto, lo vamos a asociar con la Feria Espumante de La Plata, claro, querido. Claro, a mitad de noviembre, ¿no? El 16 de noviembre, miércoles, es Sí, el día del aniversario de Curuzú-Cuatiá, te dije, ¿no? Sí, de Curuzú-Cuatiá. Nació con la patria. Provincia de Corrientes. Exactamente, no, 1810 nació. No, Club de Villa Elisa. No, es el mejor club de la ciudad, igualmente. Sí. Curuzú-Cuatiá, acá, pero. ¿1810? Yo te estoy hablando de Curuzú-Cuatiá, exactamente. Nació con la patria, sí, el 16 de noviembre de 1810. ¿Usted ya estaba? No, de ninguna manera, licenciada, ¿cómo hace esa pregunta? ¿Por ahí reencarnó? Por favor. Amado, ¿qué es lo que se ha presentado? ¿Nuevos varietales, dijiste? Sí. ¿O nuevas marcas? No, nuevos varietales. ¿Varietales? No, varietales no, etiquetas quise decir. Ah. Etiquetas de diferentes varietales. Uh-huh. Por ejemplo, voy a arrancar por el más caro de los que se presentó, que es de la bodega Susana Balbo. Se presentaron dos etiquetas, una rosada y una blanca. La rosada es 60, encima es un blend, un buenísimo, 60% Malbec y 40% de Pinot Noir. Se llama Susana Balbo Signature y sale 618 pesos. Es una cosecha de 2016, de este año, por eso la estaban presentando en esta feria. Uh-huh. Lo mismo ocurrió con el blanco de la misma bodega, que se llama White Blend, que es un semillón, un Sauvignon Blanc y un Torrontés, dividido en tres partes iguales, no hay mayor porcentaje de uno ni de otro, un 33 de cada uno. Es una cosecha 2015 y tiene el 40% de paso por barrica de roble francés con segundo uso, un manjar. La verdad, buenísimo. También con el mismo precio de 618 pesos. Esto es la presentación oficial de la bodega Susana Balbo, cuya propietaria de la bodega y del mismo nombre es diputada nacional por la provincia de Mendoza. Sí, que estaba de acuerdo con el aumento de la dieta. Vela que declaró que estaba muy bien el aumento, porque necesitaba justamente ese aumento. Comprar ese vino. Para comprar los vinos. Sí, para el tema de los vinos, sí. Claro. Ella estaba de acuerdo con eso. Bueno. Después hay más, si querés. Uh-huh. No sé si ahora, después. Cuando yo diría que ahora, Amado, ahora, porque si no podemos. Le vamos metiendo entonces. Sí. Bueno, después. Le decimos a Gustavito que puede ir apurando el tranco también, si quiere. Sí, si está escuchando, Gustavito, que se venga con las bodegas que iba a venir, que van a participar en la de espumantes. Sí. Después hay un espumante de la bodega Fabre Montmajou, muy rico, un Brut Nature, que es Chardonnay 60% y 40% Pinot Noir. Yo estoy mucho con el blanco, ¿eh? ¿Te gusta? Bueno, yo ayer, ahora no, te voy a contar una verdad que nunca, pero sí, ahora en los sí dos días, ahora te voy a contar mi actividad en la feria, lo que fue ayer y anteayer. 6 meses sobre Lía, un método Charmat utilizado por la bodega y tiene un costo de 220 pesos a público sugerido. Es un muy rico espumante para los que quieran y los que les gusta poder disfrutar de esta clase de vinos para estos días, que casualmente este fin de semana está pronosticado demasiado calor. Un buen espumante, bien frío, un rosado, un blanco, es lo que se estila. ¿Se les pone hielo? No. Si querés le pones, si querés arruinarlo, pero no. No, Martín, no me mires así, porque no. Yo pregunto, usted es el que sabe, Amado. No, ¿cómo le vas a poner hielo a un espumante? Por más que se utilice en la moda, que algunos le ponen. Sí, se le pone, Amado. Sí, bueno, está bien. Es una cuestión de gusto. Dejate de joder. Claro, vos decís que no porque pierde calidad. Pierde calidad, lo destrozás al vino. Perfecto. Ponele una jarra de agua fría y listo. Pero yo me tomo un espumante sin hielo y me muero 30 segundos. No. ¿La puedo tomar? Bien frío lo tenés que tomar, no un espumante con hielo. No tenés necesidad, Marisa, de ponerle hielo al espumante. Te pido, por favor. Ok, no lo tomo con hielo. Pero por favor. No, bueno, si quieres tomarlo con hielo. Una tendencia. Con hielo. Una tendencia, Ernie, sí. De Ernie. La gente que acude a las ferias ahora debe ser como decía anteriormente, por el tema del clima. Mucha gente probando blancos y rosados. Sí, porque está la temperatura ideal. Es la temperatura ideal, sí. Claro. Muy ricos los salteños, los torrontés salteños de la bodega de Char, de Cafayate. Después tuve la posibilidad de probar los vinos rockeros, por decirlo de alguna forma, los que están elaborados por Marcelo Pelleriti, el Sumáctica, que estaba acá, ¿se acuerdan? Sí, la semana pasada. Bueno, lo probé, son todos Malbec. Muy rico. 200... Sí, lo probaste. Sí, no, en la feria. Fue por eso. Acá vino para la foto y lo probé anteayer en la feria. ¿Y era rico? Muy rico, pero el que es muy bueno es el Felipe Staiti, del guitarrista de los Enanitos Verdes. Todo elaborado por Marcelo Pelleriti. Ese tiene un vino, un costo de 500 pesos. Después el de Juan Chivalerón, el Malbec Caster, 400 mangos, muy ricos. De estos no son los que estoy recomendando, pero sí lo que probé y me parecen que están piolas y buenos para, ¿eso para qué comprar? ¿Precio tienen más o menos? 400 el de el Malbec Caster, 500 el de Felipe Staiti, 280 el de Jaime Torres. 500 está el Staiti. 200 mangos. Si le mete una sonrisa, sale 800, no sé por qué. El de Coti, el del cantante Coti. Sí, pero viene con recital el vino incluido, digamos, porque. No. Y bueno, viste lo que es el marketing. Sí. Bueno, mamma mía. Esa es una idea que tiene uno. Tiene que tomar con el que lo hace, el vino mínimo. Uno de los que lo quiere implementar, que quiere sacar un Coti vino. Coti también tiene un vino. Tiene un vino, Coti. Y se vende bastante. Pero por para, el hecho de... cuando vos decís Coti. Tiene una etiqueta, tiene una etiqueta. Tiene una etiqueta que elaboró con partidas limitadas. Pensaba que Peleriti estaba pisando la suba. Tiene etiquetas elaboradas por Peleriti y se vende, a pesar de la cara de algunos, se vende el de pero Coti. Esto, pero ¿cómo va un productor es de vino? Un, le dice, che, Coti, o a cualquier claro. otro. Si le encontró. Tengo, claro, vos sabés que tengo un vino riquísimo. Mira, todavía no le puse marca, no tiene etiqueta, no tiene nada. Me gustaría que vaya tu carita ahí, que sea tu nombre. No, es violeta encima de la tapa. La, bueno, la, pero la etiqueta. Pará, pero ¿es así el acuerdo? ¿O sí, Coti va y le dice a un productor de vino, le dice, che, mira, yo quiero tener un vino mío, quiero invertir tanto para una bodega? No, esto fue al revés. Esto es marketing. Esto es al revés, es marketing. Esto fue idea de Marcelo Peleriti, que es guitarrista y viene también de la música y tiene relación con todos los rockeros, por decirlo de alguna forma, con gente vinculada a la música. ¿Por qué? Porque él es el enólogo de Monteviejo. Y Monteviejo es la bodega que hace el wine rock ya hace 4 o 5 años en Mendoza, donde tenés 12 horas de vino y música. Vos pagás una entrada. Comienza a las 12 del mediodía en la bodega, en las afueras de Mendoza. Hay un escenario montado sobre sobre los viñedos y Michel Roland, que es el propietario en realidad de la bodega, son los días que aparece también para darse una vuelta. Y bueno, van invitando a diferentes artistas, grupos musicales, y a partir de allí surgió la idea con alguno de ellos y otros se fueron enganchando. Hoy me hicieron escuchar una nota que le hicieron a Juanchi Valerón precisamente por este tema. Y en la nota, no sé si lo dijo irónicamente o con bronca, pero me dice: ¿podés creer que se venden más vinos que CD de los Pericos? No, mirá. Hoy me lo hicieron escuchar. ¿Sabes quién? ¿Valerón sigue jugando o no? ¿Valerón? Sí, sí. Sigue jugando. Si no es jugador de jugar. En España. Juega en Sevilla, sí. Muy amigo de Claudio Sanso. Claro. Ah, sí. Exactamente, amigo, sí. No, pero no es jugador. No. Ah. Vos sabés que yo quiero hacer un vino edición limitada de Alianza. Bueno, yo quería hacer con Data del Vino lo mismo. No, Data del Vino, de verdad, es para lucrar con. No, ¿con qué? Para lucrar. Falta de catarte. Acá es una sociedad sin fines de lucro. No, esto también. Con esto lo juntamos y se lo damos a Alianza para. ¿Ves? Para que termine en el arco, la red, no sé qué le falta también. Lo hacemos conjunto. Nos llegó una propuesta y me pareció muy interesante porque además es simplemente poner el nombre sobre una etiqueta. ¿Y cómo sería la etiqueta? No, después. Fundamental. La gente sabrá, no tengo la más mínima idea. Pero es un muy buen regalo también para regalo de fin de año, ¿no? Sí, sí. Sí, los jugadores en la cena de fin de año cuando. No hay cena de fin de año. No hay cena de fin de año. No venden rifas, vendan vino. Sí, sí, sí. Por eso digo, son muy buenas ideas. Lo aclaro principalmente por esto de que los artistas, la mayoría presta un nombre solamente. Sí. ¿El vino que te ofrecieron para hacer es de acá de Berisso, del vino de la costa, no? No. Ah. No, por interpósita persona. Ah, bueno. Un vino. Sí, en teoría. No rico, patero. Pero bueno. ¿Pero lo probaste? No. Bueno, tampoco regalas cualquier cosa, Seba. No, primero que no regalo nada. Bueno, todo lo contrario. Más el nombre de Alianza. Todo lo contrario, pero si va a salir rico. Que valga la pena. Si todo marcha bien, va a salir que rico. Que todo el mundo diga, mirá, no, en la mesa te traje 10 botellas del vino Alianza. Y en el peor de los casos, agarramos uno de Juanchi Valerón, le sacamos la etiqueta y le pongo la Alianza. Sí, Decime. Qué linda está la foto de Twitter, señor Pablo Amado, Muy lindo, muy linda a ver, la foto. Mostrame. ¿No me estás cargando? No, muy linda, está la sonrisa. Dios mío. Me gustan las de Arcuri a mí, No, muy chido, la Arcuri, pito como mira así. Sí. Posa. ¿Dale, ibas a hacer alguna consulta? ¿Qué iba a preguntar el Martincho? Sí, pero puede ser después de la tanda. Bueno, dale. Puede ser después de la tanda, tranquilamente. Muy bien. El micrófono de Gatti anda bien, ¿no? Perfecto. Tanda y venimos. Una copa, un brindis, una radio. Data del Vino. Qué lujo nos damos aquí en Data del Vino, Cisteros. ¿Qué invitado tiene usted, señor Amado? Un amigo aparte de la casa, ya vino varias veces. Y aparte el agradecimiento por estar presente con dos bodegas el miércoles 16 de noviembre en Mute, en la tercera edición de la única feria exclusiva de vinos espumantes aquí en La Plata, denominada Espumantes en La Plata, tercera edición. Que se apuren, perdóname, que se apuren a comprar las entradas porque quedan pocas. Yo voy avisando. No, sí, vos sí. No, vos sí. Vos sí, tenés coronita vos. 16 de noviembre, ¿no? 16 de noviembre. Te dije que es el día del aniversario de Cruz Ugateano, sí. 16 de noviembre. Bueno, podemos cantar el himno ahí en la feria. Ah, claro. En honor a Cruz Ugatea. ¿Dónde es? En Mute. Mute, 1340. Voy a conocer también que no fui nunca. 1347. Ah, vos sos de otro sector. No, 1347, sí. Sí. De aquí en Tribunales. Está bien. Bueno, ahí estaremos, ¿eh? Y aquí está invitado Gustavo Paz, que es propietario de la Vinoteca Varietal de 1341, Varietal, dije, sí. De 1341. Y viene justamente a presentar estos espumantes que contaba recién, de la bodega Sin Fin y Caelum. ¿Está bien? Sí, fantástico. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, sí, todo muy bien, todo perfecto. Bueno, ¿época de espumantes esta o en realidad ya se fue acostumbrando a aquel que le gusta justamente el espumante a tomarlo todo el año? Es un momento, empieza el momento fuerte, fuerte de espumantes. Todavía no hay una cultura del espumante durante el año, pero hay mucha gente que sí, ya se da ciertos gustos. Uh-huh. ¿Sabes que yo le decía recién a Pablo? Estas últimas semanas, sí. Bueno, tampoco hay que tomar todos los días, ¿no? Pero, no, pero bueno. Pero cuando tengo ganas de tomar algún vinito o algo fresquito, sí. Voy por el blanco. Sí. Voy por el blanco. Hay cosas muy buenas. Nunca tomé blanco. No, bueno, por eso es lo que te contaba que hice ayer en la feria. Me dediqué a tomar blanco, rosado y espumantes. Poco, los años, son los poquitos. Años. No, porque ya había tomado tintos el miércoles. No, en realidad no, hay muy buenos blancos, muy buenos rosados y muy buenos espumantes. Sí. Entonces ahora tenés alternativas. Antes tenías dos o tres cositas y nada más. Uh-huh. Entonces siempre ibas detrás del tinto. Claro, no había variedad. Claro, no había tanta variedad. En realidad no había cosas tan entretenidas. Y ahí hay blancos tan entretenidos como los tintos. Solamente hay que saberlos armonizar, ¿no? Uh-huh. Encontrarles el momento. Seguro. Bueno, y acá viniste a presentar, ¿este cuál es? Esto es Eclat. Eclat. Eclat es una... Bueno, es un proyecto de una bodega de Mendoza, del Alto Agrelo. Es una bodega familiar que se llama Caelum, de la familia Pimentel. Se fusionan para este producto que es Eclat, con una champanería francesa, que es la Maison Penet, de más de 400 años de historia. Y hacen, lo que yo traje, tienen dos líneas, la línea reserva y la línea clásica. Lo que traje es la línea clásica, hacen unas 3.600 botellas, método tradicional o champenois. Esto tiene 36 meses de estiva. Uh-huh. Chardonnay Pinot. 36 meses de estiva en un espumante, ¿qué es? Realmente es mucho. Lo que se busca es dejarlo sobre lías, con la borra, mucho tiempo para lograr un buen envejecimiento del producto. Bien, realmente súper bien logrado. Y la línea de reserva tiene 48 meses de estiva. Y se hacen 900 botellas, no mucho más de eso. Es un proyecto muy chico. Y el otro proyecto que traemos. Y perdóname, Gustavo, ¿este qué precio tiene? Y bueno, hay de 350 este y de 600 el otro. Mira qué bueno. Bueno, es una caricia que les hago también. Sí, seguro. Disfruten. Se puede abrir, se puede abrir. Sí, ahora lo saben, los abrimos. Y hay otro proyecto más, que es el proyecto de Bodega Sin Fin, otro proyecto familiar de la zona de Luján de Cuyo, ahí en Rodeo del Medio. Súper entretenido, es un rosado, es un Chardonnay Pinot, al tener mayor proporción de Pinot Noir, una cepa tinta vinificada en blanco, tiene esa tonalidad de rosadito, y lo hace Pedro Rosel, que es un grande, uno de los enólogos más prestigiosos de la Argentina en cuanto a espumantes, enólogo de Navarro Correas. Creador de Cruzat La Reine, de Casabor, y hoy detrás de este proyecto Sin Fin. Uh-huh. Bueno, esto estás presentando justamente ahora el 16 allí, pero ya lo tenés ahí en 1341. Sí, los dos proyectos los trabajamos hace prácticamente 8 o 9 años. Uh-huh. Bueno, ¿y tiene buena salida? ¿Viene saliendo bien? Sí, sí, andan bien. Los dos proyectos están muy bien. Cada uno tiene un perfil distinto y los dos son buena alternativa uno de otro. Muy buenos. ¿Vos sos del espumante o sos más del vino en sí? En realidad no tengo... Me gusta todo, lamentablemente me gusta todo. Depende, hoy estoy como ustedes, ¿no? Hay blancos tan entretenidos que estoy curioseando en los blancos. Hay, no sé, distintas cepas que no son tan convencionales, como el Pedro Jiménez, como el Fiano, y mismísimo el Sauvignon Blanc, hay cosas muy entretenidas. Todo esto recién arranca, así que uno está muy metido en ese tema. Algún rosado también, ahora en tardes de calor, en momentos más descontracturada está buena y siempre el tinto es una buena alternativa. Uh-huh. ¿Vos tomás ahí en el local? ¿Tomás a veces ahí atrás en la oficina estamos, o no? Sí, y porque es trabajo, ¿no? Es trabajo. Lo que estamos haciendo ahora mucho se es... escuchó, Por eso mismo. ¿Se escuchó bien? Sí, degustaciones. Sí. Estamos haciendo muchas degustaciones. Viene gente de Mendoza. ¡Ay, qué lindo! Sí, realmente... Bienvenida. Cuando ¿La degustación es lo que más rinde económicamente o lo hacen para tener una apertura comercial distinta? No, en realidad es otra forma. Pero no me hables como comerciante, ¿eh? No, es una otra forma de comunicar. Uh-huh. Acá viene la gente de la bodega a presentar su proyecto, se busca una armonización, trabajamos con un par de equipos de chef que armonizan lo que estamos presentando y entonces como que no solamente te cuentan la experiencia, sino que además vivís la experiencia. Vas ahora, conociendo el producto. Yo eso te lo cuento como cliente. Estaría buenísimo que todas las vinotecas tengan una botella abierta de determinados vinos para ir probando. ¿Nosotros? Porque los que somos inexpertos, los que no conocemos, los que no sabemos, vos podés ir, ver la etiqueta, medianamente entender, guiarte por el precio si querés, pero en realidad si no te gusta no lo comprás, ¿o no? Sí. Sí, mira. ¿Viste cómo hacen en las perfumerías con las pinturas, con los perfumes? Sí. No se puede todos los días, pero no, nosotros los viernes y los sábados tenemos. Le pusimos el nombre de Cata al Paso y entonces vos podés pasar a partir de las 19 horas y no solamente te contamos del vino, sino que además podés degustarlo. Uh-huh. Tratamos de. Porque de eso nada, está bueno, es como un servicio más, ¿no? Además, porque. Sí, yo siempre pensaba, si existe la posibilidad de que para comprar un perfume lo huelas y lo sientas en piel para ver cómo queda, qué mejor que sentir el vino en boca para ver si realmente te gusta o no. No digo todas las botellas, pero sí por lo menos tener un guía más particular, ¿no? Más teniendo en cuenta que se está sectorizando tanto y hay cada vez más etiquetas. Sí. No, bueno, la idea es esa, que vos además es como un valor agregado, poderlo probar y saber qué es lo que estás llevando. Claro. Está bueno, sí, es una buena idea. Listo, perfecto, lo empezamos a implementar. ¿Cuándo arrancamos? No, está bueno porque además, en serio, hay mucha gente que como nosotros no saben. Sí. Y vos muchas veces vas a comprar, por más que te lo recomienden y que te digan, una cosa es lo que te imaginás y otra cosa es lo que después probás, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Gustavo igual te cuenta de la mejor manera. Exactamente, ¿eh? Con exactitud. Sí, yo voy a veces. y te convence. Yo estuve la y después, sábado pasado. Además de convencerte, después está bueno lo que te dicen, ¿eh? Estuve el sábado pasado, compré un vino para regalar, y la persona que entiende mucho de vino y que toma vinos superiores, incluso a que le compré a Gustavo, quedó fascinada. De paso te vas enterando con el vino que nos recomendaste. Bueno. Este espumante no es muy dulce. No, tiene una entrada dulce, pero tiene se equilibra en boca con una acidez que lo hace bien equilibradito. Está bueno. Lo que tiene, bueno, yo no estoy probando, pero sí tiene como característica principal que es muy aromático, es bastante floral y tiene sus frutas tropicales y también algunos cítricos que lo hacen muy entretenido. Uh-huh. Y además suele tener, ahora cuando se oxigenen un ratito, se van a encontrar un poquito los tostados y esas cositas. Esto cosas lo pueden encontrar en la feria y en tu vinoteca. Esto vamos a estar con esto en la feria. Muy rico. ¿Y con pistachos? Los pistachos. Con pistachos buenísimos. Los pistachos son... Aprovechen los pistachos. Son, son mortales esos pistachos. Sí, amplifican el espumante. Están buenísimos, son mortales estos pistachos que trajo Gustavo. Muy bueno, la verdad que sí. Bueno, vamos a ir a las noticias. Y dale, así puedo seguir tomando, por favor. ¿Te gustó eso? Muy rico. Uh-huh. Pero no me hago responsable de lo que pase después de la copa. Vos no dijiste el viernes que viene, yo no tomo más hasta ahora. Yo jamás. No me acuerdo. Ah, ¿no fuiste vos? No, me pareció, por eso te pregunto. Me pareció. Dos copitas de tinto tomé, tampoco tomé tanto. Estamos con el señor Gustavo Paz, aquí con nosotros, de la Vinoteca Varietal, así en 13 y 41, y está presentando los espumantes de la bodega Sin Fin y Cael. A Pablo Amado le gustó mucho este espumante que trajo Gustavo Paz. Me encanta. ¿Eh? Déjame contar una anécdota. Se la conté a Gustavo. Sí, lo tiene que ver Gustavo, en realidad. Está involucrado en la anécdota. El año pasado, cuando hicimos la segunda edición en El Corregidor, después de haber finalizado la feria, hicimos un relevamiento preguntándole a los sommeliers y a los bodegueros o a las personas, que, los distribuidores que estaban ofreciendo y vendiendo las diferentes etiquetas. Y esta bodega, Caelum, estuvo entre las tres elegidas por todos los que asistieron a la feria del año pasado. Uh-huh. Este espumante. No sé si era este sí, o el otro. Que el, bueno. Habíamos llevado dos o tres espumantes. Uno estaba así. Bueno, Caelum estaba y Pumalek entre también, los más elegidos. Mairena también había estado. Ah, Mairena era lo. También Mairena. Vamos a saludar al invitado que tenemos en línea. Dale. A Sergio Villanueva, que es gerente general de la Unión Vitivinícola Argentina. Y está en línea para charlar con nosotros. Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, un gusto saludarte. Bueno, igual. Bueno, charlábamos con Pablo acerca de lo que es este proyecto allí en la provincia de Mendoza para grabar el vino importado, y lo charlábamos con algún invitado la semana anterior o la pasada también. ¿Qué postura tenés allí como gerente general justamente de la Unión Vitivinícola Argentina? Mira, son temas complejos, porque tienen que ver un poco con la historia reciente, digamos, ¿no? De una vitivinicultura que venía por distintos problemas, viste, que tienen que ver con la política macroeconómica, pero también con algunas cuestiones que tienen que ver con nuestras propias decisiones internas, con una vitivinicultura excedentaria de bajos precios, donde el productor no tenía mucha rentabilidad, y de pronto, bueno, por una serie de circunstancias inversas, digamos, sobre todo en lo climático, se tiene una cosecha la más baja de los últimos 56 años. Eso provoca una escasez. La escasez provoca, evidentemente, un cambio de precios. Esos precios se trasladan al consumidor en un momento complejo, digamos, ¿no? Donde hay recesión. En general, el rubro bebidas es el que más ha caído dentro de los consumos, ¿no? Casi un 10% en general, incluyendo todo, ¿no? Agua, gaseosa, cerveza, vino. ¿Cuánto dijiste? ¿Un 10? Un 10% promedio. El vino está un poquito mejor, digamos, dentro de la caída, porque está en un 7,6, creo que está, es un tema medio estadístico, pero es así. Entonces, en algún momento la escasez, cuando va avanzando el año, va produciendo que se vaya consumiendo, digamos, lo que está más disponible, lo que tiene mejores estándares de calidad, y luego llega un momento en que o no se quiere vender o la calidad no es lo suficiente, y se puede llegar a recurrir a algún nivel de importación de vinos a granel. No hay mucho por dónde importar, básicamente es de Chile. Y bueno, hay una polémica de si grabar o no a ese vino. Eso, ¿la postura cuál es? Es muy complejo para una vitivinicultura que quiere exportar y que habitualmente es exportadora y que pide mejores acuerdos internacionales, más posibilidades de penetrar a mercados nuevos, grabar un impuesto cada vez que cuando nos toca a nosotros importar algo de vino, digamos, ¿no? Claro. Por el otro lado está el consumidor. El consumidor es un consumidor muy sensible al precio en estos momentos. Y tampoco nosotros tenemos la posibilidad de trasladar. En el exterior tenemos otros países que compiten con nosotros y en el interior otras bebidas que compiten con nosotros, ¿no? Por eso que ha caído sobre todo el rubro bebidas, porque cuando hay crisis, bueno, la gente puede consumir agua y no pasa nada. Entonces nos parece a nosotros que grabar un impuesto para tratar de maximizar el precio hacia arriba es un efecto boomerang complejo. Primero porque desde el punto de vista real tampoco se podría hacer, aunque por ahí en Argentina se puede, pero la Organización Mundial de Comercio no te permite poner libremente impuestos a la importación cada vez que no te gusta un producto. Segundo, que los supermercados hoy pueden importar vino fraccionado. Si los precios de nuestro producto, en todas las gamas estoy hablando, ¿eh? Pueden importar. Llega un momento donde quebrás una barrera donde se puede importar. Mucha gente dirá, no, la gente no va a tomar vino que no sea nacional. Recuerden el ejemplo de la industria automotriz norteamericana, cuando decían, no, el americano va a comprar siempre coches americanos, claro, va a comprar, claro, japonés. Sí. Y fíjate lo que pasó. Seguro. Entonces, hay un tema de discusión donde hemos pasado de una estructura donde había producción suficiente a una estructura de producción insuficiente y un mercado recesivo. Así que es complejo. La política interviene, todo el mundo quiere lucirse en este tema y la realidad es que eso no ayuda, digamos, ¿no? Sergio, ¿vos crees que con la posibilidad de imponer el gravamen al vino importado de Chile, más allá de una decisión política, puede llegar a plasmarse, por más que vos estés explicando tu postura? Sí, porque tiene que ver con otros valores que nosotros desde el sector vitivinícola no manejamos, que son los temas transaccionales que se dan en la política, digamos, ¿no? Claro. Si querés que te apruebe el presupuesto, el intendente dice, che, acá los muchachos protestan porque está entrando el gobierno, poneme un gravamen, digamos, ¿no? Y como hoy vivimos un esquema transaccional que es propio de la política. Bueno, pero entonces con esto querés decir que tiene más político que económico el tema. Sí, porque cuando vos te fijás, los stocks que tiene Chile son pocos. Sí. Y yo prefiero que a nuestro consumidor lo abastezca, nuestra gente, aunque sea con vino grande el importado, en aquellas empresas que no tienen, digamos, ¿no? Que o desabastecerlo o cobrarle un ojo de la cara. Sí. En que en algún momento alguien decida empezar a introducir vino importado, todo, digamos, fraccionado. Esto ya pasó en el 2009, nosotros tuvimos una escasez así muy fuerte en 2009 y se perdieron 4 o 5 puntos de consumo. Es difícil recuperar a la gente que se va del vino, sobre todo en los segmentos más... ¿A dónde se van? ¿A la cerveza? Mira, yo creo que se van a la cerveza. Hoy hay un tema que por ahí es de discusión. El otro día lo escuchaba Mario Pergolini en TN que decía, no, el tema del alcoholismo. En general, cuando vos analizás las curvas, en Argentina no se está consumiendo más alcohol que antes. La suma de cerveza y vino da suma cero. Lo que crece uno lo pierde el otro, por ahí ha entrado a jugar un poquito el Fernet. Lo que sí hay problemas de etarios en determinados momentos de la semana, en las previas, en los bailes, ¿viste? Y con bebidas de 40, 50 grados, pero no en el consumo general, decís vos. Entonces, claro. ¿Qué sucede? Y se empieza a consumir por una cuestión de cambio de hábito y por nuestros propios errores en la comunicación del vino, decirle a la gente que por ahí... quiere almorzar y por ahí quiere echar un poco de soda para no tener que consumir ese alcohol, se lo prohibimos. O hielo, ¿viste? Aparte los estudios de mercado, mira, son tan claros que el 50% por ser GT lo consume o con hielo, o con soda, o con gaseosa en el interior. Entonces hay que ser serios, que la gente lo quiere un poco más frío, lo quiere con menos alcohol y a veces un poco más dulce. Entonces son situaciones de nuestro consumo. Nosotros tenemos tantas reglas que... Son válidas en determinados niveles de vino, y tiene que ver con ese nivel de vino que la queremos aplicar a todo el mundo, y bueno, no nos da. Pero, ¿qué sucede? En otras épocas se consumía mucho más alcohol. Hay siempre un gerente, que es Juan Parajuá, el gerente de marketing de Peñaflor, que siempre dice que recuerda cuando Gatti hacía una publicidad y sacaba un saque de arco y se tomaba una ginebra. Claro. No existía nada. Sí, es verdad. Sí. Hoy en día llega a hacer eso a alguien, un arquero. No, claro, no. Mata en la plaza pública. Entonces, no, un escándalo. Consume menos alcohol, ha cambiado la lógica de los almuerzos, se impone la mezcla, cosa que al vino le cuesta, pero bueno, hoy la coctelería o por otras vías la mezcla tiene que funcionar. No la que viene hecha, sino la que hace el consumidor. Y bueno, la gente se va yendo a veces hacia bebidas azucaradas, que vos sabés que hay todo un problema porque esas bebidas azucaradas son bastante complejas, tienen mucho jarabe de maíz de alta fructosa, que tiene que ver con problemas de diabetes, de obesidad. Entonces, bueno, hoy esa cuestión del consumo de alcohol hay que trabajarlo muy bien, porque nosotros competimos contra una bebida como la cerveza que tiene 5 grados, y nosotros 12, 11, 13. Está bien. Interesante esta estadística que daba recién. Acerca de lo que es el consumo, que en realidad permanece en los mismos márgenes, decías, pues claro, el consumidor va mutando, sobre todo recién hablábamos con Gustavo Paco, que también tiene una vinoteca, que estábamos charlando al respecto, de lo que ha crecido, por ejemplo, el vino blanco en los últimos tiempos, ¿sí? Lo que ha crecido el espumante también, claro, está la competencia también de lo que es la cerveza artesanal por el otro lado, porque... Claro, porque ahora pasaron de ser más industriales a empezar a ser un poquito más artesanales. ¿También? Claro. Claro. Sí. Entonces la oferta viene por todos lados. Bueno, queríamos escuchar tu postura, Sergio, porque es de las pocas en contra de este proyecto. Sí, porque en esto, no hay que hacer demagogia. La mejor manera de que el productor le vaya bien es que se venda mucho vino y buscar los equilibrios. Porque si vos me dijeras, mira, está entrando vino con dumping a precios ruinosos, y vos decís, mira, pongamos la barrera que te permite la reglamentación, porque eso está permitido en el comercio mundial. Ahora, cuando está entrando más o menos al mismo precio y nosotros queremos maximizar la ganancia un año y va a ser a costa de la gente que toma vino, y uno se empieza a preocupar, porque dice, mirá, tiene que ver más con algo más demagógico, más de aprovechar el momento muy típicamente argentino, ¿no? Uh-huh. Y no ver una cuestión de largo plazo donde, más allá de nuestras disputas internas de quién se queda con el pedazo de la torta más grande o con la mejor rentabilidad, siempre está el consumidor. Y el consumidor, hoy lo decíamos recién, tiene muchas alternativas, no solamente el vino. y nosotros no podemos cometer errores de ponerlo en, o elitizarlo para que la tome nada más que un porcentaje muy bajo de la población, ¿no? Sergio, muchas gracias por la charla, ¿eh? No, por favor, cuando necesiten ya saben. Hasta luego. ¿Salió como ustedes lo imaginaban o no? Sí, salió como nosotros. ¿O lo hubieses, o ahora lo perfeccionarías? No, en realidad eran momentos distintos. El 2012 nosotros estábamos parados en otro tipo de vinos y nos gustaban los vinos que tuvieran gran estructura y que sin perder la fruta tuvieran más tiempo de barrica o mayor aporte de madera. Hoy estoy parado en otro lado. Hoy definitivamente... Hoy lo harías más ligero. No sé si más ligero, pero lo influenciaría mucho menos con la madera. Buscaría el potencial de la fruta y mucho del terroir, muchas cosas que son más entretenidas. Pero bueno, son 4 años después, hoy estoy parado en otro lugar. Se piensa siempre que la madera es mejor. La madera, mientras no invada el vino, sí es bueno, le da un buen aporte. Más que nada eso es lo que te marcaba recién, ¿no? Amplificar todo lo que es la fruta y todo lo que es el terroir. ¿Puedo mandarle un saludo? Perdóname, nada que ver. A alguien de acá de la empresa. Sí, alguien de la empresa. Sí, que está, nos está escuchando. Fotógrafo del diario El Día, Gonzalo Mainoldi. ¿No me escucha a Mainoldi eso? Sí, sí, escucha y mañana, Gonzalito, voy a estar presente ahí donde me citaste a partir de las 11 de la noche. Así que seguramente mañana. Con algo. Mañana, el sábado, sí. Gonzalo me invitó a un evento. Mañana tiene un evento. Sí. ¿A qué hora dijiste? A las 11 de la noche, así que estoy haciéndolo público para todo el mundo. Un nuevo sueño que tiene Mainoldi. Un nuevo sueño que tiene Mainoldi. Mainoldi siempre dice, vengo a proponerles un sueño. Y bueno, y es justamente el que tiene... El mío lo cumplió, por ejemplo. El que tiene mañana. El tuyo... También lo cumplió, Gonzalo. Te lo propuso y lo cumplió. ¿Pueden dejar de hablar en clave y me dicen dónde hay que ir mañana? Hay que ir... ¿A qué hora, no? Claro. No me acuerdo. Entonces no. No me acuerdo. ¿Pero cómo? Es el mismo lugar donde hicimos con Gonzalo feria de bodegas orgánicas y biodinámicas. Allá en barrio, allá en Viviana Vila, por ahí cerca. Sí. Bueno, pasaron la dirección, Gonzalo. Pasaron la dirección ahí. Un abrazo, por Gonzalo. Por favor, querido. Ustedes igual. Conocen... Olvidar dónde es. Yo no puedo creer esto, Sebastián. ¿Conocen la faceta burguesa de Mainoldi? Sí. Había que ir a Kosovo. Ahí se tomaba rico vino. En Kosovo se tomaba rico vino. Acá por ahí, no sé, ni sé de qué hablan, pero debe estar rico también. Pero pregúntale. Pregúntale. Los 40 de Gonzalo. A ver cuándo reeditamos un Kosovo. Bueno. Ahora me va a escribir así. En realidad somos 5 amigos. Los 5 se llama. Se llama 5 con Z. Ah, 5. 5 wines. Ajá. Cada. Perdón. Este vino tomó la alumna que no le gusta el alcohol, pero que es alumna igualmente ahí de. ¿De Pac? De Martino. Sí. No le gusta tomar, pero es alumna. Pero es alumna. A mí no, es más, bueno. Está en el Alvear atendiendo ahora el stand de Finca Abril. Oh, mirá vos. Qué buena alumna. Está ella, qué buena alumna, ¿eh? Sí. Es buenísimo. ¿Y probó 5? Sí, lo probó. Ajá. Lo probó. Bueno. Lo probó y le gustó. Y claro, si nunca toma vino, el primero que toma, encima es rico, le encantó directamente, imagínate. Debe ser un caso único. No. ¿Está a la venta 5? ¿Lo tenemos a la venta? Lo tengo. ¿No? El que lo quiere venir a buscar, está. ¿Está? Sí. A ver, no queda mucho. Quedarán unas 30 y pico de botellas. Entonces... Y es muy para los amigos, muy para el que realmente disfruta de cosas distintas o cosas nuevas. Claro. Está bueno, imagínate que ni siquiera tiene etiqueta, lo firmamos nosotros y le ponemos el nombre nosotros, así que está bueno. Es muy descontracturado, muy la idea que nosotros tenemos de vinos. ¿Viste? Ya solucioné. ¿Sí? ¿No buscaba yo 30 vinos para poner la etiqueta de alianza? Exacto. Es bueno. Impecable. Listo. ¿Una Luca lo vendemos? Lo tienen que probar. No está mal. Lo tienen que probar. Después, Ernie, cuando vos me digas, voy tirando algunas. Ernie, por favor. Ernie. Menos mal que queda poco de esta delicia, porque si no. Te voy tirando algunas de las bodegas que van a ir a parar ahí a 1347, a Mute. A Mute, ¿no? A la Feria de Espumantes. Varias conocidas y otras que están buenas. Entre ellas, las dos que va a presentar Gustavo. Gustavo va a estar. Sí, señor. Sí. Bueno, ¿a qué hora va a empezar esa feria, me dijo usted? De 19 a 24, 300 pesos la entrada, 2x1, hay 2x1. ¿Hay para comer? Porque si no... Sí, hay para comer, las delicias... No, digas eso que mis amigos de Mute se van a enojar, el chef sobre todo. ¿Con qué? Muy con bien. Los pistachos. Ah, con los pistachos. Brillante. No. Le vamos a saltar el stand a compre Gustavo. Compre pistachos en el negocio de este muchacho, por favor, se los pide. No, una pistacho cosa puro. Cosa garpa bien el pistacho. No, son increíbles. ¿Qué te parece? Este, bueno, hay algunas de las bodegas que... No, ¿qué de comer bodegas? Ibas a decir. Lo no, eso es obra y magia del chef, de Mute. Uh-huh. Este, la comida todavía no está decidida. Así que eso hay que preguntarle después al chef estrella. Porque antes de probar, chicos, yo no tomo vino. Entonces antes de probar hay que comer algo. Porque... ¿Y, pero cómo? Pero si vos vas a una... Clavaste un alfajor. Voy a degustar vino, pero tengo que comer algo primero. Ah, tenés que comer algo. Bueno, vamos a estar con las perdices. Sí. Domain Busquet, Karina E., Casarena, Doña Paula, Angelado, Secreto Patagónico, La Espera, Mini, Cuarto Surco, Hinojosa, Tupún, Caelum, Sin Fin, que son las dos de Gustavo, Ventania, Colomé, Vicentín, Melodía y varias más. Uh-huh. Que ahora la verdad no las tengo, pero bueno, son alrededor de 30. Ah, son varias. Sí, son muchas. Y tuvimos que frenar porque no hay lugar. Uh-huh. Directamente. Sí, sí. Así bueno, que bueno. Bueno. Este, 437-6246. Para llamar y solicitar entradas. Ahora no, porque está al aire, ¿eh? Exactamente. 6246. Y si no, entran al Facebook de Data del Vino y por mensaje privado, ahí también pueden solicitarlas. Facebook de Data del Vino. 437-6246. Sí. ¿Vas a llamar ahora, Sebastián? Está al aire, Sebastián, ahora, ¿eh? Ahora no se puede llamar. Ah, ok. No, yo para repasar el número. Claro. 437-6246. Bárbaro. Ajá. Uh-huh. Exactamente, por entrada, para el próximo 16 de noviembre. Dije que el 16 de noviembre es el aniversario de Cruz Ucatía, ¿no? No me digas, no te puedo creer. En serio, nació con la patria un 16 de noviembre de 1810. Ajá. Ya empezaron los llamados. Mira, es tremendo esto, es tremendo. Discúlpeme, señor Mainoldi, ¿le mandó la dirección? No, pero si querés te la digo. Es inédito, nos invita a un evento sin la dirección. ¿Por qué es una invitación trucha, chicos? ¿Cuándo es esto? ¿Mañana? Sí, mañana a las 11, yo los invito. ¿A las 11 de la mañana? ¿Mañana a las 11 dónde? De la noche, de la noche. ¿No se sabe dónde? ¿De qué se trata? Los 40 de Gonzalo. ¿Pero dónde es? ¿En dónde es? En la calle 14. ¿En la calle Mainoldi? Claro. Y bueno, en la calle Mainoldi, muy bien. Bueno, 5 minutos para las 3:30 de la tarde. Gustavo, gracias, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y bueno, nos vemos en la feria el 16. Perfecto. Y siempre en Varietal cuando quieran. En Varietal, sí. Vos sabés que yo tengo que pasar por Varietal. ¿Hasta qué hora está abierto Varietal? Porque hoy tengo que ir, pero tardecito. ¿Ah, por un 5? Hasta las 21:15, 21:20, viernes y sábado. Después todos los días hasta las 9. Te cae uno 21:18 y lo que... No, está todo bien. Sí. Los que son clientes saben que me quedo. 9:00 estás ahí. El problema es de ellos, que se quedan por mí. Claro. Así que, porque da lugar para charlar, charlamos mucho de vinos y está realmente. Siempre hay un colgado, viste, que te dice a las 9, te dice, tengo que ir a comprar un vino para ir a comer ese día. Siempre hay alguno. Siempre hay alguno. Gustavo te salva. Gracias, Gustavo, ¿eh? Bueno, gracias, chicos. Hasta luego. Gustavo Pascua, con nosotros. De acá se va hacia 13:41 y se queda hasta las 9:00, ya te dijo, 9:20 más o menos, ¿eh? Vino a presentar la bodega Sin Fin y Caelum. Vas a ir a Varietal 13:41 y conseguís lo mejor. Siempre quedas bien. Vos me dijiste que llevaste un regalo y quedaste bárbaro. Sí, quedé de primera, la verdad que sí. Gracias a Gustavo. Uh-huh. Escúchame, déjame agradecerle también al hombre de. A Maximiliano, el hombre de los hornos. Exactamente, sí, señor, qué rico que sí, estuvo. Sí, quedó toda la radio impregnada. Con unos. Degustaciones espectaculares. Qué ahí rico, de 142, 67, 68 ahí en los hornos. El que elabora el pan loco. Uh-huh. Bueno, trajo diferentes especialidades gastronómicas para que degustemos aquí hoy en la radio. Muy bien, un abrazo grande para él, como siempre, para Maximiliano. Saludos a todos y a los chicos de Data del Vino, dice el 7897. ¿Usted tiene un saludo también? Tengo dos saludos para mandar. Uno para mi viejo, que ayer cumplió años y me olvidé de saludarlo. Muy bien, Nino, querido. No, bueno, por acá me olvidé de saludar. Un abrazo a Nino. Feliz cumpleaños para Nino, querido. Le mando primero a Nino porque para mí es más importante. Pero también está cumpliendo años Matías Burgoys. ¿Hoy? Sí. Ay, usted. Que no nos acompaña en presencia, pero... Ahora no se lo van. No, vas a poder. ¿Por qué? Porque no está. Pero no está cocinando, Burgoys, hoy. Así que... Ah, no viene el día de cumpleaños, para no mañana. Viene. No. Igual el lunes se comprometió a venir... Con los puños llenos de verdad. Sí, con muchas cosas. Chicos, bueno, para contar. Creyendo que me lo hicieron a propósito a mí para que cocine yo sola. Me parece muy bien, me parece bien. No, Burgoys va a traer, Burgoys va a traer. Me extraña que no venga el día de cumpleaños, qué sé yo, pero bueno. ¿Eh? trabajando, Hernán. ¿Y qué sé yo? No sé. ¿Alguien quiere más espumante? No, no, Pablo. Te agradezco mucho, Pablito, ¿eh? ¿Para cuándo el vino en Dama Juana de la Mona Jiménez? Pregunta el 4257. No, bueno, el vino en Dama Juana, hablábamos el otro día del problema que hubo con la Dama Juana, ¿por qué no hay tanta Dama Juana? Pero sí estaría bueno, que sea. A mí me gusta. Yo tuve una vez un vino en Dama Juana en un casamiento, qué rico que estaba ese vino. ¿Te acordás cómo se el vino Angelici es ahora? Ahora es el vino Angelici y después ese vino quedó, sí. Probé el vino 10 Messi en Mendoza y es medio flojito, dice el 3110. Ah, mira, ese no lo había probado, el de Messi. Ajá, 6703. El perfume te dura más de un mes en el frasco y del vino solo tarde una vinería. Ah, vos, para vos, Gati, ¿eh? Dice, ¿cómo va a comparar un perfume con un vino, Sebastián? Dice el 6703. No. Chicos, tengo una bomba acá. No, dice, ¿qué pasó? No lo... Sí, aparte un perfume un año. No lo comparé y no le pienso explicar lo que ya dije. Muy bien, no piensas explicar. 777, ya voy ansiosa. Hola, gente, ¿podrían preguntar ahí qué tal el vino Aime y el Íntimo? Gracias, el Íntimo ya hemos hablado alguna vez. Aime no sé cuál es. ¿No se había gustado? No. O por ahí lo escribió mal y... No, puede ser. Como yo no sé cuál es. Aime, con H. No, sin H. A-I-M-E, dice. No Aime. Sé. Uh-huh. El Aime es... No lo probé. ¿Lo ¿Aime? Sí, no lo probé. No lo probé. Probalo para la próxima. Comentale, amado, si podés, que hace un tiempo gerencié el fideicomiso bodeguero finca propia en Valle de Luco. ¿Viste? Valle de Luco. ¿Cómo? No sé. Cuyo propietario es un gran enólogo, Antonio Mas. Y teníamos un espumante excelente, Río de Luna, 100% chardonnay, dice. Ah, mirá qué bueno. Gustavo lo conoce. Comentame. El dueño del proyecto de Amado. Río Luna. Ah, bueno, acá está entonces. Sí. Con el 9000. 9000 tiene una muy linda foto, ¿eh? Sí, probé los vinos del probé. Me acercaron un Malbec y un Cabernet y realmente están bien logrados. Ajá. El espumante no lo probé, pero los dos son recomendables. Perfecto. Bueno, muy bien. Aime es un vino de la bodega Ruca Malén. Malén, dice. Malén, no sé. ¿Eh? Sí. Ruca Malén. Es una bodega del Alto Agrelo. De Mendoza. Perfecto. Bueno, gracias, muchachos, ¿eh? Por favor. Pasó la 104 hoy. Uh-huh. 104, data del vino. Mire usted cuánto falta para la 200. Amado. No, ¿qué? A la 110. Vamos de 10 en 10. Festejando, escúchame. Así se hace más corto. Y claro. Gracias, Gustavo, ¿eh? No, gracias. Ahora paso 9 y cuarto por ahí por 3:41. 9 y cuarto. Gracias. Nos vemos. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.